Ya no es una nena y los gavilanes muy pronto vendrán arrastrando el ala esa frágil paloma. Por eso mamita papi por de no carga la escopeta, la nena ya es grande y los gavilanes muy pronto vendrán. Carga la escopeta, la nena ya es grande y algún gavilán tendrás que matar. Ya no es una nena y los gavilanes muy pronto vendrán arrastrando el ala esa frágil paloma. Por eso mami.